Let me see your hand up here now. You talk it up, Asian boy, you know. You talk it up, Asian boy. What's your hand? Okay, so down. All right. Del Caribe a son hueto en África. Pa' nuestra canción como un saludo. Pa' los que defienden su derecho a libertad y usan la verdad como su escudo. Pues no hay bala que mate a la verdad cuando la defiende la razón. Reunámonos todos pa' acabar con la maldad. Muévete y pon todo el corazón. Para ayudar al que algo se lo pida. Pero hoy día llega la necesidad de buscar un rumbo diferente para salvar al mundo de tanta maldad. Tenemos que reunir a la gente. Vuelve mi hermano. buenas noches. Escucháis el 101.8 FM, Radio Topo. En concreto, y como todos los lunes a estas horas, el programa Mate Amargo del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza. Bueno, el programa de hoy va a ser especial porque vamos a hablar de las elecciones venezolanas con tres compañeros del comité que han venido hoy para contarnos todo lo que vieron. Van a hablar de las brigadas que este año se hicieron precisamente para las elecciones. Los compañeros son Simeón, Eva y Valentos. Primero os vamos a poner un audio de una compañera también del comité que habla sobre el MST y después ya nos metemos con las elecciones de Venezuela. Con este grito de alegría se abrió la mística que precedió al acto de sorteo de los lotes de tierra en el asentamiento Valmir Mota de Oliveira, en el municipio brasileño de Cascabel, en el estado de Paraná. Tras 13 años de ocupación, 83 familias del MST, del Movimiento de los Sin Tierra, han conseguido su pedazo de terreno, 7 hectáreas por familia, para garantizar su producción. El trabajo no ha sido fácil, nunca lo es. Han sido años de lucha contra la sociedad rural de Cascabel y, sobre todo, con los grandes medios de la burguesía. Pero el derecho a la tierra y a la soberanía alimentaria han vencido nuevamente en Brasil, aunque en esta ocasión le ha costado la vida a Valmir Mota. Comienza una nueva vida en el asentamiento y lo hace con un objetivo claro, la producción agroecológica, para demostrar que es viable garantizar salud alimentaria, rentabilidad y autoabastecimiento. La lucha sigue en Brasil, pues todavía quedan cientos de familias acampadas en distintos estados, esperando y resistiendo hasta que el gobierno les reconozca el derecho a trabajar la tierra y a vivir de ella, frente a la especulación y el caciquismo. Hoy nos encontramos celebrando la victoria de Hugo Chávez. ¿Qué está pasando, Dios mío? ¿Dónde están los currutacos que estaban hablando en contra de la revolución? Claro, ellos decían que iban a ganar, pero se equivocaron, perdieron. Chávez no se va. Chávez se quedó. Chávez se quedó y los currutacos ya perdieron. Bueno, y como os decíamos, empezamos a hablar ya de Venezuela y os vamos a pasar con el compañero Valentos a ver qué nos cuenta. Buenas noches y bueno, pues aquí estamos para hablar de esa brigada que se ha realizado por cuarto año consecutivo a Venezuela y en este caso pues coincidiendo con las elecciones, no solamente para las elecciones, pero sí que hemos dedicado un amplio número de días a estar compartiendo, acompañando a los compañeros revolucionarios y a las organizaciones sociales en Venezuela durante esos días previos a la consulta electoral y posteriormente pues hemos realizado pues lo que solemos realizar habitualmente, conocer y estar cerca de esas organizaciones, empaparnos un poquito con la idea de llenarnos el corazón revolucionario que se está viviendo, de esa revolución bolivariana que se está viviendo en Venezuela, y traernos para acá esas vivencias e intentar desmontar todo lo que esos medios de comunicación del neoliberalismo, del capitalismo, que de ello imagino que iremos hablando a lo largo del programa, de toda la basura y toda la mierda que echan sobre, no solamente sobre Chávez, que es el que representan y ellos echan esa basura sobre él, pero aprovechando que la echan sobre el presidente comandante, lo que están haciendo es echarla sobre un sistema que está cambiando el mundo. Eva, ¿querías decir tú algo? Así para empezar. Hola, buenas noches a todos los oyentes de Marte Amargo. Bueno, comentaros que este año la brigada que realizó el Comité Internacionalista de Zaragoza hizo una brigada a Venezuela de los días 1 al 14 de octubre y que sobre todo esta brigada se centraba en el acompañamiento al proceso electoral venezolano. Y por ello del 1 al 8 al 9 de octubre estuvimos en Caracas, en la capital. Y allí formamos parte de lo que llaman las callapa, la callapa comunicacional, que se celebraba en los infocentros y que los organismos de los participantes de la brigada nos dividimos en grupos y formamos parte de los talleres de esa callapa. Había talleres audiovisuales, de redes sociales, también había de matrices de opinión, de redacción y de denuncias. El día más intenso fue el día de la elección y allí estuvimos desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche que dieron los resultados. Luego estuvimos también en una comunidad que se llama El Guarataro, en la que está formada por 64 consejos comunales que hoy en día están funcionando. Esta es una comunidad que estaba... que está basada en la empezaron a organizar los movimientos eclesiásticos de base y llevan pues más de 30 años organizándose. Cooperan con los consejos comunales, pero llevan una dinámica diferente. Entonces, como otros años ya habíamos conocido consejos comunales, pues era otra alternativa. Este centro era de atención comunitaria a las madres pobres y solteras que no trabajaban. Era un lugar para dejar a sus hijos mientras ellas recibían una formación. También era un sitio seguro para los jóvenes, porque era un barrio que tenía un alto índice de violencia. Y también era una escuela de docentes y era cine. Bueno, la verdad es que daba mucha opción a la población de allí, de esa comunidad. Estuvimos también haciendo en Los Teques, en el municipio de San Pedro, en el estado de Miranda, una entrevista en Radio Paraipa, que es una radio comunitaria y ecológica, en la que fueron entrevistados tres de nuestros compañeros de la brigada. Y esta radio popular está ubicada en un centro cívico comunitario que se llamaba Doña Julia Arena y es un espacio integral para la cultura y para la comunidad. También había un infocentro y bueno, allí la verdad es que estuvo muy emocionante la entrevista. Y a pocos días ya también de que se realizara el proceso electoral. También acudimos a los días 9, 10 y 11, estuvimos en el estado de Lara, en una comunidad que se llama Los Arangues, que está compuesta, es la comunidad más grande que hemos conocido allí en Venezuela. Está formada por 500 consejos comunales y por 200 comunas. Llevan 32 años de lucha y la lucha dura contra el terrateniente, que nos contaban historias increíbles del derecho de pernada de sus abuelos y, bueno, cosas muy impresionantes. Y era un símbolo, ¿no?, de la lucha contra el terrateniente. Y bueno, ¿sigo o...? Bueno, vamos a dar paso ahora a Simeón y luego, si eso, Eva, nos contarás un poco más sobre la brigada en sí. Bueno, buenas noches a todos los compañeros oyentes. Como ha dicho Valentos, este año ha sido muy especial la brigada, especial primero porque hemos sido 16 miembros, nunca hemos sido tan numerosos, y después por todas las vivencias, primero de las elecciones, el acompañamiento que hemos hecho, la colaboración que hemos hecho con todos ellos, y después porque hemos visto otras formas de organización que no habíamos visto en anteriores brigadas. Sobre todo fue muy emocionante, como decía Eva, el encontrarnos una comuna que hace ya 30 y tantos años que funcionó, una comuna de campesinos que habían estado luchando contra los terratenientes, por cierto, terratenientes descendientes de catalanes, de españoles, y que habían estado explotando en régimen de esclavitud a todos los campesinos que tenían su fábrica de transformación de la caña de azúcar. Y bueno, nos estaban contando cosas pues realmente que te ponían los pelos de punta, ¿no? Desde el derecho de pernada, todavía, hasta no hace muchos años, de hecho, el que era el vocero de la comunidad esta, una comunidad comunitaria de agricultores, nos contaba que él era descendiente de una hija natural de uno de los caciques, de uno de los terratenientes. Te lo contaba con toda naturalidad, por lo que hablábamos del derecho de pernada, y concretamente a mí me tocó dormir en casa de un campesino, uno que había sido campesino de 96 años, y este señor me estaba contando cómo había estado trabajando en régimen de esclavitud. Trabajaban solamente a cambio de comida y dormían pues como podían en ranchitos de mala muerte, ¿no? Entonces hoy día todo esto ha cambiado para ellos, apoyaron desde luego la revolución de Chávez y parte de la finca de miles de hectáreas la habían expropiado con una ley que hay en Venezuela que se dictó con la política de Chávez de que todas las tierras mayores de 5.000 hectáreas, que ya es decir, que fueran improductivas automáticamente se expropiaban. Entonces el gobierno se les dio a toda esta comunidad, las trabajan en régimen comunitario, como ellos decían, somos comunitarios, comunidad, comunistas, decían, ¿no? Y entonces todo del pueblo este es un poblado muy disperso, con 3.500 habitantes, funciona en régimen comunitario, todo. Parte de la hacienda de este terrateniente la habían expropiado, la llevaban ellos en régimen comunitario, y el monocultivo de la caña de azúcar es lo que habían cambiado por otros cultivos, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido una experiencia muy bonita, aparte de toda la semana que pasamos en Caracas, que esto es otra cosa muy distinta de las vivencias que hicimos por la zona campesina la última semana, ¿no? Ya hablaremos de toda esta semana y de políticamente lo que ha significado todo esto. Bueno, vamos a pasar a poneros unos minutos musicales. ¡Vámonos a liberar! ¡Vamos! Bueno, y vamos a empezar ya a hablar un poco de lo que fueron las elecciones. Y en concreto, Valentos, te queremos preguntar lo que es la callapa. Esa fue una de las primeras preguntas que me hice yo cuando, al llegar a Caracas, al llegar con nuestro coordinador, al que, aunque no sé si nos oirá, o podrá llegarle esto de alguna manera, yo quiero rendirle también ese agradecimiento por los años que lleva con nosotros y por el trabajo de coordinación que hace importante, y como decía antes el compañero, este año especialmente en ese gran número, porque estamos acostumbrados a hacer esas brigadas de 8 o 10 personas, y este año con 16 con 16 compañeros de edades muy diversas y de procedencias diversas, porque hay que contar que teníamos una franja de edad de entre los 19 y los 66 años, y con procedencias de diferentes partes del Estado. Teníamos compañeros de Euskal Herria, compañeros de Cataluña, de Burgos, de aquí de Zaragoza y de Asturias, ¿no? Con diferentes sensibilidades todos, ¿no? Entonces, cuando llegamos ahí, nos dijeron que la primera semana íbamos a integrarnos en la callapa comunicacional. Pues lo primero uno que se pregunta es eso, ¿no? Que es una callapa. Y en realidad el nombre viene tomado de... La callapa es un tipo de organización comunitaria de trabajo en comunidades indígenas, ¿no? Entonces, de ese trabajo comunitario, en el ámbito comunicacional, es en lo que participamos. No nosotros únicamente, porque allí se encontraban compañeros de Argentina, principalmente, del Frente Darío Santillán. Estaban integrados también compañeros del movimiento de los Sin Tierra de Brasil y gente de allí de Venezuela, ¿no? Articulados a través de los infocentros que nombraba antes Eva María. Los infocentros es una red que está montada a través de, o sea, alrededor de todo el Estado. Creo recordar que están abiertos ahora mismo unos 3.000 infocentros, ¿no? Nacen como, para hacernos una idea, podría ser como una especie de ciber, pero que va más allá. No tienen una mentalidad mercantil, sino que están organizados desde el propio Estado, a que se tiene acceso para el acceso a Internet con software libre en todos sus centros, y que además no sirve solamente para esa conexión a Internet, sino también pues como instrumento de aprendizaje y de estructura del territorio. Viene muy bien venía muy bien al hilo de la campaña, porque permitía, con todos los corresponsales que había a lo largo de los 24 estados que componen Venezuela, en ir recibiendo información de todo el país, ¿no? O sea, que estaban todos interconectados, digamos, y recibían y mandaban información, claro, desde cada uno de ellos. Se articularon diferentes grupos de trabajo, ¿no? Había un grupo que estaba, que la idea era trabajar el tema audiovisual en conexión con televisiones comunitarias y con televisiones tipo Alba TV, Katia. No recuerdo exactamente ahora los nombres de todas, pero había varios equipos de trabajo audiovisual, había otros equipos de trabajo que nos concentramos en analizar las matrices de opinión que estaban publicando los medios, tanto nacionales de Venezuela como internacionales, como, o sea, como latinoamericanos, por hacer ese análisis de cara a ese trabajo, dárselo a unos equipos de redacción que iban dando sacando los comunicados de prensa del seguimiento tanto preelectoral como el seguimiento de los días, el mismo día de las elecciones. Otro equipo recogía las denuncias, que en esto era muy importante el poder tener esa conexión a lo largo de todo el Estado, recogía las posibles denuncias que llegaran de cualquier tipo, ¿no? Que hubiera cortes eléctricos, que hubiera demoras en la votación, máquinas que pudieran estar dañadas, de cara pues a tener informada a la población venezolana. Y bueno, pues un conjunto amplio, ambicioso, y bueno, también había otros equipos trabajando con Twitter a la hora de medir y de ver cómo iban subiendo esos hashtags. de la oposición y del candidato Chávez, un equipo ambicioso y muy trabajado, muy organizado también para el volumen que podía tener, que tenía todo esto, y desde los medios alternativos, independientemente. Nosotros formamos parte de esa brigada con los movimientos sociales. Sí que hay otros grandes medios, otros grandes periodistas que hemos podido ver o que hemos podido ver un poco de lejos, ¿no? Pues allí se encontraban gente de la onda de Ignacio Ramonet o de otros periodistas que hacían otro trabajo, pero nuestro trabajo iba encaminado a ese espacio, a ese espectro, ¿no? O sea que vosotros, digamos, os integrasteis en lo que son los infocentros y os dejaron... Sí, en concreto, a mí me tocó, por ejemplo, analizar y leer toda la prensa española para ver todo lo que ponían relacionado con las elecciones allí en Venezuela el mismo día. Entonces, desde la prensa escrita hasta toda la prensa que apareció por internet, toda ella, ¿no? La verdad es que daba, vamos, era las noticias que daba la prensa española eran vomitivas. Desde El País, ABC, a cualquiera de ellas. Yo me leí toda la prensa española, toda, desde las provincias a cualquiera de las que había locales, etcétera, etcétera, no todas. Entonces, ya digo, tanto El País además era muy curioso, porque venía un artículo en que ponían a parir a Chávez como siempre, pues llamándolo como siempre el dictador, el golpista, el gorila, el populista, etcétera, etcétera. Ponían muy mal la situación de Venezuela, que era el caos, no sé qué, y al lado te ponía una columnita en que venían todos los logros de la revolución bolivariana, desde que Chávez salió elegido y es presidente de Venezuela, y en ella todos los parámetros, desde crecimiento, PIB, el paro que hay, que es el 7%, etcétera, etcétera, eran todos cojonudos. Excepto uno, que sí que está mal, que es la inflación, que tiene una inflación de un 25%, pero todos los parámetros económicos, y no solo parámetros económicos, sino de derechos humanos, eran de lo mejorcito que puedes, vamos, ya nos daríamos con un canto en los dientes en España que fueran esos. Entonces, claro, no se correspondía la columna que te están dando de datos con lo que te estaba diciendo el artículo. El ABC en concreto te estaba dando una entrevista con Vargas Llosa, que, bueno, aquello era... Vamos, parece mentira que un premio Nobel hable lo que está hablando y lo que está diciendo, mintiendo conscientemente, porque claro, él no es tonto, es decir, no puede alegar ignorancia de lo que estaba diciendo, ¿no? Y claro, lo que estaba diciendo eran barbaridades, auténticas barbaridades. Entonces, te das cuenta que nos están engañando, vilmente, todo lo que dicen es tergiversado, toda la prensa de Occidente es tergiversado, te engañan, lo manipulan. Y bueno, pues en principio te ponen en contra de todo lo que se está haciendo, la revolución bolivariana en Venezuela, porque les interesa, porque claro, es un grano en el culo que le ha salido al capitalismo, ¿no? Entonces saben que si Venezuela se va al garete, pues detrás se puede ir todos los procesos revolucionarios que se están haciendo en Latinoamérica, en concreto en Bolivia, en concreto en Ecuador, en Nicaragua, Argentina, Brasil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces saben que lo que tienen es un grano en el culo muy gordo, y por esto todo lo que estaba hablando la prensa española. De hecho, como decía el compañero Valentos, todo esto se resumía, es decir, sacabas de cada periódico el titular y un resumen de la noticia, lo mandabas a la callapa donde estaban los redactores, y estos lo que hacían era redactar un contrainforme o una contranoticia para mandarlo a todas las agencias de noticias para que lo publicaran en sus medios. Ninguno de estas noticias que se mandaron desde allí, de las callapas de aquí, ninguna de estas aparecieron en ningún periódico, ni digital, ni escrito, de España. Es decir, las obviaron, ¿no? Entonces vemos un poco la democracia que tenemos aquí y cómo estamos informados. Es que la falta de objetividad que existe en los medios, en los mayores medios de comunicación de España, responden realmente más al terreno de la propaganda política que al de la información equilibrada que intenta ser objetiva, ¿no? ahí lo que, según esta visión propagandística, lo que nos están vendiendo es que Venezuela es una dictadura, que se han terminado las libertades, que se ha arruinado la economía venezolana, y es un soniquete que se repite constantemente, ¿no? Repiten constantemente, como decías, que Chávez es un dictador, que aquello no hay democracia, y luego realmente ya no solamente los medios de aquí, los medios europeos, sino que es un conglomerado de los medios internacionales también y de los propios medios en Venezuela, ¿no? Cuando desde aquí nos cuentan que, o nos dicen que en Venezuela está limitada la libertad de prensa, y uno pasea, ve la televisión, ve, compra los periódicos, se puede dar cuenta que la mayoría de los canales de televisión en Venezuela son privados. Y los periódicos, y los periódicos y de derechas, claro, la televisión cubre una la televisión pública en Venezuela cubre un 5,9% es del gobierno. El resto de las televisiones son privadas. La cuestión de la prensa, he hablado de datos publicados, el Nacional, el Universal y otros medios son privados también. La radio pública solamente cubre un 14%, ¿no? Entonces, los medios que están criticando, hay más medios en Venezuela que critican al jefe del Estado en Venezuela que medios españoles que critiquen al jefe del Estado aquí, ¿no? O sea, esa es la democracia que parece ser que tenemos aquí, donde aquí no hay medios que critiquen al jefe del Estado, ¿no? Yo quiero pensar muchas veces, ¿dónde hay más libertad de prensa? Si hay más libertad de prensa en Venezuela, o hay más libertad de prensa aquí en España, ¿no? Porque la libertad de prensa aquí yo creo que está incluso más limitada, ¿no? Y eso explica la visión de que de América Latina tenemos en este país en general, no solamente del tema de Venezuela, sino del resto de los países, sobre todo de países como hablabas, como Ecuador o como Venezuela, ¿no? Yo creo que están proyectando, los medios estaban hablando constantemente de un empate técnico que luego, cuando las encuestas realmente no era así, ¿no? Yo hacía una reflexión, digo, cuando alguien habla de empate técnico, cuando estos medios de la derecha, estos medios del neoliberalismo y del capitalismo están hablando de empate técnico, es porque tienen muy claro, esa la confianza que me daba, tienen muy claro que no van a ganar, ¿no? Porque si no estarían dando, y aún así había medios, o hubo medios que se empeñaban en dar la victoria a Capriles, incluso después de haber sido publicados los resultados, ¿no? Uno estaba consultando la edición digital de ABC y después de dar los resultados estaban dando como vencedor a Capriles, ¿no? A pesar de que hay incluso la Fundación Carter ha hablado de las si hablamos de resultados, Chávez ganó con un 55, casi 56% frente a un 44% de Capriles, y bueno, pues todas las fundaciones, la Fundación Carter incluso ha hablado de que son elecciones limpias y que son un proceso, yo creo que no nos va a dar tiempo casi de tocarlo porque es complicado explicarlo y sin verlo realmente el proceso de la votación, que es complicado y es un poquito lento, pero eso asegura también esa limpieza, ¿no? Luego intentaremos dar unas pequeñas pinceladas. Sí, pero vamos a resaltar también, hablamos aquí de democracia y ya quisiéramos aquí tener la participación que han tenido allí. Allí ha habido un 80,52% de participación. Es decir, a ver en qué democracia occidental tenemos esa participación del pueblo, ¿no? Allí la gente, los colegios electorales se abrían a las 6 de la mañana y a las 3 de la mañana ya había gente haciendo cola. Es decir, que tienen muchísimo interés en votar y la gente está con mucha cultura política, con más cultura política que aquí, que en este país, ¿no? Sí, porque, claro, hablamos también, podemos entrar en algunos temas concretos, porque no todo es de color de rosas en esa revolución, además una revolución que entre ese Estado que no acaba de morir y el nuevo Estado que no acaba de nacer, es la construcción de un socialismo dentro del capitalismo, ¿no? Que podemos, el personalismo de Chávez, podemos criticar también que el sistema admite críticas, ¿no? Pero sí que hay una realidad que es la popularidad del presidente Chávez, ¿no? Pero claro, la popularidad es debida también a las políticas públicas que lleva haciendo en estos, ya no los últimos 14 años, porque yo siempre me gusta descontar los primeros años entre que se realiza esa constituyente el golpe de Estado del 2002 y el paro petrolero, ¿no? Esos fueron años. El golpe de Estado del 2002 que le dan a Chávez. Que le dan a Chávez, sí, porque no vayan a confundirse alguno. Sí, y ese paro petrolero de intentando paralizar la producción del país, esos años fueron años duros para poder adelantar en el proceso, ¿no? Pero hay datos que cuentan y son datos de Naciones Unidas en la reducción de la pobreza, ¿no? Que se ha descendido durante el mandato de Chávez, se ha reducido la pobreza en un 50%, la extrema pobreza en un 70%, se ha llegado a un nivel de, es un territorio libre de analfabetismo. Es el país de Latinoamérica con el menor índice de, o sea, con el menor nivel de desigualdad, ¿no? Con el índice de Gini. Sí. O sea, que son datos que estamos hablando, datos de Naciones Unidas, ¿no? Esas campañas de alfabetización, el acceso a la universidad gratuita, incluso con los estudiantes, con la pudiendo almorzar a coste cero dentro de las universidades, el sistema de pensiones dentro de las misiones, la gran misión Vivienda Venezuela, en la que se plantea construir 3 millones de viviendas y se están construyendo a un ritmo de 300.000 viviendas anuales, ¿no? Podemos hablar de un montón de el índice de producción, porque claro, hay otra parte que es la económica, en la que están intentando decir que está llevando al país a la ruina, y no, al contrario, lo es que estamos hablando de que se está socializando la renta petrolera y está llegando a los sectores más desfavorecidos, ¿no? Por hablar de muchos temas que hablan de esta popularidad y de por qué tiene estos índices de votación, ¿no? Porque nos puede parecer que sea pequeño ese 11% de diferencia, y que está claro que entre los 6 millones de votos que tiene Capriles no hay 6 millones de oligarcas, no hay 6 millones de burgueses en Venezuela, ¿no? Hay un trabajo muy, muy grande también desde los medios y, bueno, la instrucción del pueblo, la formación de ese socialismo, pues también hay que entrar en las características que tiene un país que ha vivido durante años del petróleo y que, bueno, pues en la mentalidad de la gente a veces te encontrabas con gente que te decía que no, yo esta vez no voy a votar a Chávez porque no me han arreglado el hueco, el bache que tengo en mi calle, ¿no? Claro, pero hay que analizar otra serie de cosas que son esos servicios que se están socializando y que están llegando pues a cuenta del petróleo que tiene Venezuela y que se está invirtiendo en eso, es socializar esa rentabilidad, es esa construcción del socialismo, y es lo que hace que esto vaya para adelante también, ¿no? Bueno, y ahora os vamos a dejar con un audio que está hecho precisamente desde las Callapas. Os lo va a presentar Valentín. Sí, dentro de esa callapa comunicacional, porque ya me he ido de un poquito del tema de esa de nuestra participación, pues hubo alguna de las compañeras que estuvieron, que había muchísima gente haciendo estos audiovisuales, y a ella les tocó la zona más próxima donde estábamos nosotros alojados, entre las dos universidades, dos principales universidades de Venezuela, públicas las dos, la Universidad Central y la Universidad Bolivariana. Pero es una zona que, como dicen, es escuálida, ¿no? ¿Nos explicas qué es eso de la zona escuálida? Es que, bueno, a la oposición en Venezuela se les denomina escuálidos, ¿no? Escuálido es algo pequeño, algo flaco, y viene pues hace años, cuando se organizaban aquellas marchas, en una de las intervenciones de Chávez, cuando hacía referencia a las marchas de la oposición, se refirió como esas marchas escuálidas, ¿no? Y eso ha quedado en el imaginario popular, y para referirse a la oposición pues se refieren como a los escuálidos, ¿no? Entonces, la zona en la que estas compañeras hacen las entrevistas es una zona de la oposición, pero con todo es de destacar que en estas respuestas sí que, aunque sean de la oposición mayoritariamente en esa zona, hablan de la limpieza de las elecciones, que es algo que por otro lado se quiere desmontar, pero hasta la propia oposición reconoce en Venezuela que esas elecciones son limpias y que no hay riesgo de fraudes, y que es uno de los sistemas, ya no solo de Latinoamérica, sino del mundo, como más seguros en el control del voto. Thank you. poquito, ¿eh? ¿Cómo ve esta jornada electoral, este inicio de la jornada, el ambiente que hay, la gente? El ambiente se está desarrollando con toda normalidad, mucha calma y mucho entusiasmo y mucho también mucho civismo. Sí, hay mucha confianza en el proceso nacional electoral. Esperemos que se mantenga todo el día así. Leonardo Araújo. Se dice que el sistema de votación es uno de los más fiables del mundo. ¿En eso están de acuerdo? Sí, es uno de los más fiables del mundo. Se ha hecho bastantes auditorías al respecto. E inclusive es mucho más fiable que las veces anteriores, porque ahora el proceso tiene más etapas de verificación. Y sigue siendo secreto al voto. ¿Usted cree que la jornada será una jornada tranquila o que puede haber algún disturbio? Puede ser tranquila. Efectivamente, por lo menos hasta que se reciban los resultados, va a ser una jornada tranquila. Ramón Pompilio Oropesa, y tenemos con nosotros a, ¿cómo se llama usted? Guillermo Sira. Guillermo Sira. Bueno, Guillermo, ¿cómo ve usted que está transcurriendo la jornada electoral? Bastante normal, bastante rápida. Bastante rápida, sí. El proceso electoral es rápido. Rápido. ¿Cuánto se tarda más o menos en votar? Bueno, una hora en la cola. Pero en el proceso de tomar la huella, emitir el voto. Un minuto. Hola, buenos días. ¿Cómo se llama usted? Giancarlo Palacés. ¿Cómo se presenta la jornada de hoy, el día? ¿Tranquilo? Bueno, aparentemente tranquilo, la gente con mucho entusiasmo, muchas ganas de votar y esperamos que todo termine en paz como tiene que ser. ¿Usted cree en el árbitro del CNE? Bueno, tenemos que confiar porque no podemos comenzar esto desconfiando, ¿no? Luego, dependiendo de cómo vaya transcurriendo, iremos viendo si realmente todo fue bien hecho, ¿no? Pero esperemos que sí. Buenos días, mi nombre es Jorge Guarama, soy habitante de la parroquia Naiguatá y voto en el centro electoral, Escuela Base Bolivariana Nacional Naiguatá. Lo puedo decir de este proceso, que de verdad es rápido, es expedito. Voté por el candidato de la patria, porque ese es el que nos da todos los logros que hemos obtenido. Es el único presidente en este país que sabe, ha reconocido a los pobres, a los indígenas, a todos los que en verdad nunca tuvimos patria. Ahora sí la tenemos, y la tenemos porque ese es un hombre humilde, un hombre pobre, un hombre que sabe el dolor y ve el dolor de los pobres, de los desamparados, no como en la cuarta que vivíamos todo como amarrado, haciendo lo que ellos querían. Por eso les digo que no volverán, y este triunfo es de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Bueno, esta última entrevista que le hacían a la señora, decir que era de la zona chavista. Hombre, queremos poner de las dos zonas para que vieseis lo que decía cada una. Y ahora os vamos a ver que nos cuente Simeón un poco lo que era el sistema electoral, la forma de votar. Sí, ya hemos dicho que toda la prensa de aquí pues da por supuesto que puede haber fraude, que son unas elecciones que pueden estar amañadas, etcétera, etcétera. Nada de esto es real, y decir que tanto la ONU lo tiene homologada como de las mejores formas de votación del mundo, y la administración Carter la definió como de las mejores y más fiables del mundo también. La cita textual del informe del Centro Carter dice: aunque algunos criticaran los resultados que dieron a Chávez la victoria, nuestra observación nos permite concluir, sin lugar a dudas, que Chávez venció las elecciones justamente y sin artimañas. En realidad, de todas las elecciones que hemos supervisado, las elecciones venezolanas son las mejores del mundo. Los venezolanos tienen un excelente sistema electoral. Sí, allí le llaman el sistema electoral, es un sistema que le llaman la herradura. Se tarda bastante en votar, por eso la gente hace cola a las 3 de la mañana ya, y aunque se cierran oficialmente los colegios a las 6 de la tarde, la ley dice que hasta que no vota el último que hay en la fila, no dentro del colegio como aquí en la fila, no se cierra, y la realidad es que los colegios se cerraron a las 8 de la noche, la media de ellos se cerraron a las 8 de la noche, es decir, que estuvo la gente desde las 3 de la mañana votando hasta las 8 de la noche. El sistema Herradura este es un sistema muy seguro, está todo informatizado, además, entonces se llama la Herradura porque vas pasando por una especie de semicírculo, lo primero que haces es identificarte con tu célula, la célula es lo que aquí llamaríamos el DNI, y tu huella digital, para que no haya ningún error de dudar de que eres tú realmente el que vas a votar y estás, en digamos, lo que aquí llamaríamos empadronado en ese colegio. De allí tú pasas a una mesa donde hay una especie de pantalla digital en donde están todos los partidos que se presentan, porque no se presentan el presidente, Chávez, Capriles y tres más que se presentan, sino que se presentan partidos políticos y después cada partido político le da su voto a un candidato o va por independiente. En este caso, Listas abiertas, ¿no? Son listas abiertas y entonces había una serie de partidos que le dan el voto a Chávez, entonces aparece el partido político que le da el voto a Chávez y además la fotografía de Chávez, y los que le dan el voto a Capriles, pues aparece el partido político de que le da el voto a Capriles con su cara también, más luego cuatro independientes que se presentaban sin darle el voto a nadie, ¿no? Entonces tú pretas en el partido político que tú quieres votar, automáticamente te sale una papeleta en el que pone el partido político al que tú votas. Tú compruebas que realmente esa papeleta es lo que tú has votado, si no se anularía y podrías volver a votar por la que tú querías, y con esa papeleta vas a una urna y la depositas en la urna. Ese es el voto real que tú haces, aunque se quede registrado informáticamente se quede registrado. Después allí comprueban que eres tú realmente el que, con la célula otra vez, el que has votado con tu huella digital, y además, para que no vuelvas a poder votar, aunque es casi imposible, te meten el dedo en un tinte morado, el dedo meñique de la mano derecha, si no eres manco de la derecha, claro, si no metes el de la izquierda. Y entonces vas todo el día, dos días, con el dedo marcado, que es imposible quitártelo. Es decir, que es segurísimo el sistema de elección que hay. Primero, porque queda registrado informáticamente, automáticamente en el Centro Nacional del Electorado queda tu voto registrado y lo saben al momento la gente que está votando, como en el propio colegio electoral, como además después cuando se accede al colegio hay un recuento, igual que aquí, de las papeletas, que es lo que vale, ¿no? Y tiene que coincidir el número de votos informatizados con el número de papeletas. Si no, lo que se hace es reducir. Si faltan papeletas, es decir, hay menos papeletas que votos informatizados, lo que se hace es que al partido que más votos ha obtenido se le quitan los que faltan. Entonces había una cosa muy curiosa que nos decían como anécdota, que hay gente, en esta elección ha pasado poco, pero en otras elecciones ha pasado bastante, que se come la papeleta. Es decir, después de votar digitalmente, ellos cogen, se comen la papeleta, porque como suponen que el que más votos va a sacar va a ser Chávez, pues le van a quitar esos votos a Chávez, con lo cual va a haber menos votos, ¿no? Entonces es una anécdota que nos contaban allí de cómo funciona. O sea, como veis, es un sistema electoral muy seguro y además muy rápido. Es decir, a las 10 y pico de la noche ya daban los resultados con el 90% de los votos escrutados de todo el país, porque todo está todo informatizado, y en el Centro Nacional de Elecciones, en el CNE, pues llega todos los datos, vamos, automáticamente, ¿no? Sí, que cuesta mucho votar, pero que los resultados los tiene. Entonces, claro, que no se puede decir que hay fraude en las elecciones ni que aquello no es una democracia. Desde luego es una democracia representativa, por supuesto, puesto que hay unas elecciones representativas, pero además, como hemos venido diciendo y como dijimos el año pasado en la entrevista que se nos hizo y tal, la democracia de allí ya no solo representativa, es participativa. La gente participa además con los consejos comunales, con las comunas, etcétera, etcétera. La gente participa muchísimo y sobre todo en la zona rural, ¿no? Sí, y en todos los barrios de la periferia. Ya quisiéramos tener eso aquí. Quisiéramos tenerlo, exactamente. Y con vuelta de elecciones, porque dentro de mes y medio aproximadamente vuelve a haber otras elecciones, en este caso a los gobernadores de los estados. que bueno, pues tienen otras connotaciones, ¿no? Aunque sí que podemos hablar de que de los 24 estados que conforman Venezuela, en 22 de ellos ganó Chávez, y los únicos dos en los que no tuvo mayoría fueron en Táchira y en Mérida, ¿no? Por contra, digo, porque muchas veces también la gente dice, no, y es que he hablado con un venezolano, me ha contado, de los venezolanos que están aquí, ¿no? Los datos de las embajadas de donde se han podido, los venezolanos que han podido votar en el exterior, hay un 90% a favor de Capriles y un 9% a favor de Chávez, ¿no? Lo que nos da idea de esa migración que ha habido de Venezuela. No es una migración por, en muchos casos, por un carácter económico como las que se puede dar o se ha podido dar en otros países de América Latina, sino que son los oligarcas y los burgueses los que han salido de Venezuela y son los que están aquí contándonos una realidad también que la da idea ese voto. Porque a fin de cuentas lo que se estaba jugando en Venezuela, yo lo hemos repetido allí y lo hemos oído allí mucho también, no era simplemente dos candidatos a la presidencia del gobierno, son dos sistemas diferentes de concebir el desarrollo de un país, ¿no? Un sistema socialista o un sistema neoliberal y capitalista, dispuesto a seguir vendiendo esa renta, en vez de socializar esas rentas del petróleo, devolverlas a poner a disposición de las grandes multinacionales y de las transnacionales, ¿no? Entonces lo que se jugaba eran dos sistemas, porque parece que hablamos del personalismo, pero es algo más lo que se votaba que simplemente la figura de un presidente, o sea, la figura de Chávez o la figura de Capriles o de los otros tres o cuatro candidatos que había, ¿no? Bueno, y ahora ya para acabar vamos a ir otra vez con Eva para que nos cuente un poco más sobre la brigada. Sí, bueno, después de estar en la zona de los Arangues, en este proceso comunitario tan impresionante que vimos allí, en Lara también tuvimos en Carora una reunión con el alcalde del municipio Torres y una reunión también con una empresa de allí, empresa Imauto, que era, se dedicaba a la eliminación de residuos. Y de allí nos trasladamos a Nula, en el estado de Apure. Allí, como todos los años que vamos a este estado, lo que podemos ver es el desplazamiento de colombianos y colombianas por la violencia generada por el Estado colombiano y por los paramilitares. Y también tuvimos una reunión con el alcalde del municipio de San Fernando del Piñal. Sí, y bueno, eso es Táchira. Eso, sí. En Táchira también tuvimos un taller de alimentación del ganado dado por el gobierno dentro de la misión llamada AgroVenezuela. Y bueno, uno de los dos acontecimientos que yo quiero recalcar fue el cierre de campaña de Chávez, que estuvimos allí en la avenida Bolívar esperando a que hablara el pueblo. Y luego pues estuvimos también en el balcón del pueblo, en el Miraflores, celebrando con el pueblo venezolano el triunfo del comandante y del pueblo venezolano. O sea, ¿qué nos podéis contar de sobre todo de ese momento de implosión de la gente y de momento de alegrías, momento? Hombre, fue muy emocionante el cierre de la campaña, que pudisteis ver aquí también. En España dieron por la televisión el cierre de la campaña y se veía a Chávez con un diluvio que parecía el diluvio universal. Y Chávez en su estrado allí, pues dando el final de campaña y bailando además. Bueno, pues a pesar del diluvio que estaba cayendo, las avenidas, no solo la avenida, sino todas las avenidas paralelas y calles tal, estaba llena de gente. O sea, era una marea roja, se veía todo camisas rojas, todo, auténticamente. Entonces es muy emocionante porque, vamos, yo en la vida he visto tanta gente junta, ¿no? Igual que el día que se celebró, el 7 de las elecciones, que se celebró el triunfo, a las 11 de la noche que fuimos todos hacia el Palacio de Miraflores, como ha dicho Eva, a oír el discurso del comandante Chávez en el balcón del pueblo. Que bueno, abrieron las puertas del Palacio Miraflores, de los jardines de Miraflores, para que la gente pudiéramos entrar, ocupar los sitios más cercanos, debajo justo del balcón donde él hablaba, y oír su primer discurso, que lo primero que hizo fue tender la mano a la oposición para trabajar todos por un Venezuela unido, para poder avanzar más en la revolución bolivariana, etcétera, etcétera. Es decir, no empezó a insultar a nadie, ni a reírse de nadie, ni a llamar a nadie de ninguna forma como lo llaman a él, sino todo contrario, muy conciliador y además tendiendo la mano a la oposición para entre todos intentar llevar a cabo la revolución socialista del siglo XX que dicen, ¿no? O la revolución bolivariana. Entonces fue muy emocionante ver toda esta cantidad, miles y miles de personas celebrando el triunfo del comandante Chávez. Sí. Yo destacaría ese civismo, la verdad, que en esa gran cantidad de gente, en esas aglomeraciones, uno siente cierta inquietud. Y la verdad es que, bueno, había casos de alguna persona que se desmayaba o la misma policía ayudando a gente que estaban, porque había mucha gente joven, con niños, y la verdad un civismo impresionante, ¿no? Sí que molesta un poco el oír justo después de terminar las elecciones, y digo, porque sé que vamos sobre el tiempo, que la primera petición que se hacía desde los medios en algunos sitios era que Chávez debía gobernar para todos, ¿no? Que se habla de una fractura del país que no es real, porque esa diferencia de votos son en otros países, en las elecciones presidenciales hay mucha menor diferencia, pero gobernar para todos es lo que ha estado haciendo Chávez en los últimos 14 años, ¿no? Porque gobernar para todos y para todas es que, como hablaba antes, que los beneficios del petróleo reviertan en el pueblo y no en las transnacionales. Gobernar para todos es universalizar la sanidad gratuita y no dejar la salud en manos de las compañías de seguros. Es garantizar la soberanía alimentaria y no permitir que la comida sea una mercancía controlada por las grandes cadenas de hipermercados. Gobernar para todos es crear universidades estatales de calidad y no limitar la enseñanza superior a los cachorros de la oligarquía. Y gobernar para todos es construir directamente 3 millones de viviendas en lugar de permitir que la especulación inmobiliaria, de la que solo se benefician los bancos y empresas y constructoras, ¿no? Chávez gobierna para la inmensa mayoría de los venezolanos y venezolanas, y es una Venezuela que hoy está más unida que nunca. Bueno, pues daros las gracias a los tres por haber venido. Nos alegra que hayáis podido contar esto por la radio, para la gente que nos escuche se lleve otra opinión y sepa también lo que vosotros vivisteis. Deciros que ahora vienen los compañeros de Fendo Orella, así que os dejamos ya hasta la semana que viene.